Señores, he aquí un mensaje desde el cielo. Son benditas, con ella la muerte queda enterrada, con ella quedé tapaita y en mi tumba Guacho me lloraba, con ella quedé tapaita y en mi tumba Guacho me lloraba, ya estaba escrito, no lo esperaba, pero ese día mi Dios me necesitaba, ya estaba escrito, no lo esperaba, pero ese día mi Dios me necesitaba. Consuelo, en ti se verá la gracia, Juancho, cuando me veas en el cielo. En ti se verá la gracia, Juancho, cuando me veas en el cielo. Desde entonces se abrió su corazón y en su danza ya nada divisa. Canta con llanto y dolor solo la canción llamada Alicia. Cantas con llanto y dolor solo la canción llamada Alicia. Pobre mi Juancho, te atormentaste, si Dios me diera permiso para consolarte.